Dios ha creado al hombre a su semejanza, y fue de su costilla que a Eva la sacó. Y desde ese momento ellas están presentes para adorarlas tanto, hasta llenar el alma o matarnos de amor. Yo sé que muchas veces, después de enamorarte y dar el sentimiento, te han roto el corazón, pero con su misterio, virtudes y defectos, ellas son lo más bello que nos ha dado Dios. ¡Que vivan las mujeres, que son lo más hermoso! Así nos duela mucho y nos partan el alma, son nuestra adoración. ¡Que vivan las mujeres, con su encanto divino! Ni todas las manzanas allá en el paraíso podrían saber mejor. Pero que vivan las mujeres como las adoro. Dios prohibió la fruta y Adán con tentaciones, y le puso el pecado enfrente de los ojos. Yo hubiera hecho lo mismo, como lo haría cualquiera, al ver cubrir su cuerpo con las hojas de parra, me arrastró por amor. Yo sé que muchas veces, después de enamorarte y dar el sentimiento, te han roto el corazón, pero con su misterio, virtudes y defectos, ellas son lo más bello que nos ha dado Dios. ¡Que vivan las mujeres, que son lo más hermoso! Así nos duela mucho y nos partan el alma, son nuestra adoración. ¡Que vivan las mujeres, con su encanto divino! Ni todas las manzanas allá en el paraíso podrían saber mejor.